amount of rain. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, buenas tardes, noches a todo el mundo. Aquí estamos de buenos, de vinibileros. Y como siempre empezamos con algo genuino, como es este Fashion Party de los señores de Neon and the Judgment. Aquí, en The Vinyl Club Radio Show, para toda mi gente y toda esa gente que nos oye. Toda esa gente de Digital 03, de Innovar y de Call Music, ¿cómo no? Recuerda, esta noche nos vemos en la Sala Cosmopolitan. Así que, si en verdad te gusta esta música, vienes. Y si no vienes, solo es que hablas. Te quejas, pero no apoyas. Sin más, feliz viernes, señores de Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Sí, sí, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show, ¿cómo no? Como todos los viernes. Como todos los viernes poniendo cosas que conoces, que no te acordabas o que ni te acordabas porque no las conoces. Así que esto es The Vinyl Club. Después de ese pedazo de tema de los señores de Neon and the Judgment llamado Fashion Party, un tema de 1988, nos vamos a subir unos cuantos años. Pues nada menos que 19. Y escuchamos este tema del señor Guy Tracy llamado Inflator. Para que vayáis inflando del musicón que vamos a tener este viernes. Y sobre todo, el que vamos a poner luego en la sala Cosmopolitan. Así que, si te lo pierdes, luego no te quejes que no tienes sitio donde puedes escuchar buena música como la que ponemos aquí. Porque quejarse es fácil. Lo difícil es apoyar la movida, ¿eh? Eso está muy claro. El Bumpy se apoya mejor, eso está claro. El Bumpy mejor que esto. Y esto es mejor que el otro. Así que iros inflando. The Vinyl Club. Thank you. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Show. Bueno, pues después de este fabuloso Inflator de Kate Tracy del año 2007, pasamos a otro pelotazo. Como es este Bait It Sky. Bait es el artista, Sky es el tema, o el nombre del tema. Un tema que salió por el sello Black Hole Recordings en el año 2002. Y que suena que no veas, amigo. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Show. Bueno, bueno, bueno, qué bueno era, ¿eh? O qué bueno es, no nos confundamos. Qué bueno es ese Sky Debate de Black Hole Recordings, el sello del señor Tiesto, como muchos os no lo sabéis, ya lo estáis sabiendo. Un tema que salió por el 2002 y ahora pasamos 4 años menos. Nos vamos al 98. ¿Cómo no? Con uno de mis grupos o de mis formaciones que más me gustan. Ellos son Tramsa. Su tema Enervate. Pedazo de tema. Sobre todo a los que son muy tranceros. Un tema que salió por el sello Perfecto. Que si no lo sabéis, es el sello del señor el señor Paul Oakenfold. Y que suena que no veas. Enervate, Tramsa, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Y recuerda, recuerda que esta noche todo esto que estáis oyendo aquí lo tenéis a mano. ¿Dónde? En la Sala Cosmopolitan, en Baracaldo. Con mogollón de DJs. Entrada gratis y musicón. Así que si no vais, no quiero oír una queja más de que la música de ahora nos mola y que lo de antes sí, que lo de, pero que no se oye en ningún lado, que es que ya no se pone, que no se puede salir. Nada, mentira todo y gorda. La cuestión es que no lo apoyéis. Así que yo sé que hay mucha gente que nos oye, que es de Cuenca, y que es de Albacete y que tal, y que no pueden venir. Pero todos los que son de Santander y de Bilbao y no venís esta noche, no tenéis perdón de Dios. Así de claro, puro y duro. Si os gusta algo, lo apoyáis. Y si no, no os quejéis. Ya sé que quejarse es libre, pero señores, con fundamento, ¿eh? Con fundamento. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Eso, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y yo hoy os voy a dar la chapa. La chapa para que vengáis, para que no estéis solo con el rollito ese de la barbacoa, las verduritas, las alitas de pollo. Que eso está todo muy bien, me parece perfecto. Pero luego, cuando hacemos una movida, pues los tendréis que apoyar. Si no, ¿cómo queréis? Si no, ¿cómo queréis que esto siga vivo si no estáis ahí? ¿Qué? ¿Nada más que por radio y nada, y llorando y quejándose? No. Esta noche os quiero ver a todos ahí. Y os voy a poner falta, que lo sepáis bien, ¿eh? Que sé quién es quién y de dónde es cada uno. Así que los que están cerquita, como no estén, falta gorda. Porque no vais a poder quejaros de que no es que no tengo dinero para entrar. No, si es gratis. Ahora a ver qué pega ponéis. Venga, sin más. Ya os he metido distinta caña hoy. Así que después de ese trancha, después de ese nervate, pasamos a enervar este pedazo de tema llamado Superstar. La formación es Roger Gill. Tema del año 2000 y que va a ser el que lo conocía pero no me acordaba, el tema de hoy. Remises Butterfly Remix. Ya verás cómo lo conoces pero no te acordabas, porque para eso está The Vinyl Club, para que te lo acuerdes otra vez de él. Y esta noche lo oigas aquí y en la sesión. Baby, Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show. Qué bueno ese Roger Gill Superstar, qué bueno el tema, Pues después de ese tema, otro temón. Él es Nico Party, un tema del 2001 llamado After Love. Trance versión remix. Pedazo de tema. Que se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Elaya de Innova R. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Y nos vamos por Bulería. Porque el tema de Bulería de hoy es este. Hoy este es el temón del Bulereirón. Una versión que es impresionante, una versión que no se pincha mucho, pero que cuidadito con ella, ¿eh? Y como cuidadito con ella, se la vamos a dedicar a Mónica Ruiz de parte de su churri. Supongo que todos sabéis cuál es, ¿no? Sí, señores, es el arpegio Mackenzie Long Tram Version, aquí en The Vinyl Club. Y yo me despido de todos ustedes. Hasta el próximo viernes, porque tengo que salir cortando para esa pedazo de fiesta que se va a hacer Dentro de un ratito, en la sala Cosmopolitan, y se oirán cosas como esta y como todas las que hemos oído en el programa. Así que el que no venga, falta gorda. Sobre todo si es de la zona, claro. A los de Cuenca no les voy a decir que vengan. Que si pudieran, más de uno vendría, los tengo seguro. Sin más, amigos, un saludo para toda la gente de Innova Art, de Digital 03, de Call Music, para toda la gente de Minivilera y sobre todo un fuerte abrazo y besitos a Mónica de parte de tu churri con tu Mackenzie. Nos vemos, familia, hasta el próximo viernes. Una persona nos habla, PG2, y que nos vemos esta noche, no lo olvides. Abrazos, agur. Os dejo con mi compi José Teleme y su patata caliente. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo al que os habla, José del EM. Hoy voy a empezar dándome un poquito de autopromo y os voy a poner una de mis últimas producciones. Que aunque no sigue un poquito la temática de lo que es el programa, lo que sí lleva es la filosofía, digamos, o la esencia. Y es que este tema es mi primer vocal y me he influenciado un poco por uno de los grupos, por ejemplo, que a mí me gustaba bastante, que era Four String. Así que arrancamos con esto hoy, os dejo que lo escuchéis y me digáis qué os parece. DLM, Take My Hand. Take my Bueno, y ahora sí empezamos ya con lo que es la temática que llevamos en este programa, aunque espero que os haya gustado mi tema. Y recordaros también que muy pronto lo pondré en descarga directa y gratuita en mi SoundCloud. Y ahora ya para entrar en turrón, lo voy a hacer con un tema que, aunque ese es un remix del año 1997, el tema original fue editado en el año 1992, un tema de Marvin Gaye llamado My Body and Soul. Y en esta ocasión es un remix de Space Frog. Os dejo con él. Yeah.

Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y ahora quería hacer una dedicación especial, al igual que ha hecho mi compañero PG2. Y quería dedicarle este tema que va a sonar ahora a una de nuestras oyentes fieles, que es Mónica Ruiz. Y aunque un pajarito llamado David Abad me ha recomendado que le ponga el tema de Z-Trans Evil de ópera, la verdad es que ese tema ya lo conocemos todos y está muy bien, pero está ya muy escuchado. Así que voy a poner un tema de la misma formación, pero es el tema que editaron justo al año siguiente, en el año 1998. Así que nada, Mónica Ruiz, te dedico a este tema, Z-Trans Evil, big fan. Big fun. Bueno, Mónica, espero que te haya gustado el tema. Además, ya sabes que aquí en Vinyl Club somos un poquito raros y nos gusta poner cosas que no están muy escuchadas. Así que el ópera estaba muy bien, pero yo creo que este tema también es muy guapo. Y nada, seguimos aquí en The Vinyl Club y hoy voy a poner un remix de un tema que puse hace un par de semanas de Silver Blue, llamado Step Back, pero os comenté que tenía otro remix, estaba muy, muy, muy bien. Y es este que vais a escuchar ahora, que es un tema del año 2001. Ellos son Silver Blue, Step Back y su remix Silver Blue. Y vamos a ir con otra dedicatoria, ya que esta semana hemos tenido otro cumpleañero vinilero. Y en este caso es para nuestro oyente Gaiska Caballero. Este tema es un tema de una formación llamada Global Interference, que quizás alguno lo conozcáis más por Midor. Como Global Interference sacaron solo dos vinilos, yo tengo los dos, y la verdad es que son, o sea, si uno es bueno, el otro es mejor. Este se llama Vértigo y el otro que tienen se llama Orión. Y es un tema del año 2004, así que nada, os dejo que lo escuchéis, dedicado a Gaiska Caballero, Global Interference, Vértigo. buenísimo, ¿verdad? El tema de Global Interference. La semana que viene os pongo el otro que tengo, que es igual o mejor. Y ya con este tema llegamos al final del programa de hoy. Un tema del año 1997 del señor Paul Van Dyk. Y nada, antes de marcharme quería recordaros, al igual que mi compañero Peja ha hecho, que en la sala Cosmopolitan de Baracaldo hoy tenemos fiesta Remember, Remember Festival, en la cual estará mi compañero PG2 con todo el sonido Vinyl Club. Y también le acompañarán en cabina Iván Jazz, DJ Bonsi, DJ Goza, Alex G. Y nada, que los que tengáis ganas y os apetezca, os paséis por allí que ahí andaremos. Yo ya me despido, os dejo con este tema de Paul Van Dyk, como os he dicho antes, llamado Forbidden Fruit. Nada, que tengáis buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo de José del M. ¡Agur! Vinyl Club Radio Show.